Radio Consentido, un espacio para todos. Y compañeros de la UPN. Les saluda con gusto su compañera Gabriela Lugo. Acabamos de escuchar a Adelita de Panteón Rococó. Es un gusto compartir de nuevo con ustedes este espacio en su programa favorito, UPN Radio Consentido. El día de hoy tenemos preparado un contenido especial titulado Mujeres Revolucionarias. Para esto nos acompañan nuestras invitadas especiales, la compañera Catalina Pacheco. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Gaby, gracias por la invitación. También nos acompaña nuestra compañera Andrea Godínez. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien, gracias. También tendremos la participación de nuestra sección Esparcimiento y Diversión a cargo de la compañera Anaí Hernández, quien nos tiene algunas opciones para salir este fin de semana. Y finalizaremos con las últimas noticias de nuestra universidad. Muy bien, comenzamos. Esto es Radio UPN Querétaro. Como sabemos, el movimiento armado de 1910 trajo consigo transformaciones a nuestro país. Estas transformaciones o cambios se pudieron ver desde el ámbito político, social, económico y cultural, donde la mujer desempeña un papel muy importante que no ha sido reconocido como tal. Para esto, nuestras compañeras nos comenzarán a hablar. Empezamos con la mujer revolucionaria. ¿Qué nos tienes, Katy? Hola, Gaby. Voy a empezar compartiendo los tres papeles primordiales que estuvieron realizando las mujeres en este movimiento de revolución. El primero, las mujeres conocidas como adelitas o soldaderas, ellas con el rol de mujeres trabajadoras en sus hogares, con la alimentación, llevando la comida a los cuarteles con sus esposos, cuidando a los niños, cuidando a los ancianos y niños cuando se iban todos los hombres a combatir a otros lugares fuera de casa. El otro grupo son las mujeres militares, quienes estuvieron como espías, como correos, estuvieron tomando armas, estuvieron en frente de batallas, combatiendo a los enemigos, iban en busca de ayuda para los civiles. Y el otro grupo, no menos importante, son de las intelectuales, quienes fueron maestras y periodistas. Ellas desde las aulas estuvieron compartiendo a los niños, educando, trascendiendo en su parte como revolucionarias. Las periodistas trascendieron con el lápiz escribiendo en revistas y periódicos en México. Así es, Katy. Es así como la mujer comienza a introducirse dentro de ese desarrollo cultural, expresándose también mediante el arte. Para eso tenemos algunos ejemplos, como lo es Tina Modotti. ¿No es así, Andy? Tina Modotti, una mujer italiana que al llegar a nuestro país se sintió identificada con todas las personas, con toda la clase trabajadora, y que se convirtió en una luchadora social, en la que podemos ver en sus fotografías cómo todas las personas, la desgracia, la miseria, y que ella hasta el final luchó incansable y se convirtió en una activista revolucionaria. Exactamente, así como nos explicaba anteriormente Catalina, el rol que estaba desempeñando la mujer durante este periodo empieza a expresarse y de esta forma podemos rescatar algunas escritoras, ¿no es así? Sí, Gaby, te comentaré de una maestra y periodista. Su nombre es Juana Belén Gutiérrez, nacida en Durango, orgullosamente mexicana. Su gran papel en el movimiento revolucionario, se incorpora a las filas de Carranza a combatir el gobierno, pionera en el feminismo en México. Lucha por el voto para la mujer, los derechos para la mujer, la igualdad de género y ataca en ese entonces a la iglesia, al Estado, y ataca al presidente que estaba actualmente en el poder. Sí, así es. Mujeres mexicanas, y no solo mexicanas, sino también mujeres extranjeras que vienen a nuestro país y se introducen dentro de todo este rol que el movimiento armado de la revolución y nos hacen que desempeñemos ese papel que la mujer no desempeñaba, que no nos permitían expresarnos. Aquí es importante mencionar a nuestra mexicana Frida Kahlo, quien viene a romper con este rol tradicional de la mujer, creando así la expresión. ¿Es así, Andy? Así es, una mujer que vino a cambiar la idea tradicional que se tenía en México, una pintora surrealista con una de sus frases muy características, pies para que los quiero si tengo alas para volar, en la que se convirtió dando en sus pinturas, dándole voz a las mujeres marginadas y fue totalmente una mujer feminista en la que sus obras refleja todos los acontecimientos que fueron pasando alrededor de su vida y que tuvo muy arraigadas sus raíces mexicanas y que puso el nombre de México en alto. También podemos hablar de la mujer revolucionaria, periodista y maestra a la vez, nuestra conocida Atala Apodaca. ¿Qué nos puedes decir de ella, Katy? Sí, Gaby, mira, ella fue una veterana revolucionaria, se incorpora al ejército zapatista, estuvo al frente en la elaboración del Plan de Ayala, dirigido por Zapata, tomando decisiones, o sea, una mujer revolucionaria al frente, tomando decisiones, que pues formas estratégicas, que fue la elaboración de este plan, reconocida en su estado por su gran papel en la revolución. Ella también hace algunos escritos en la revista Argos y posteriormente la dirige por varios años aquí en el Estado de México. Exactamente, Katy. Estos son ejemplos de mujeres que no solo estuvieron tras un hombre durante todo este proceso, sino que fueron mujeres que lucharon y se hicieron notar, mujeres que brillaron con su propia luz. Podemos mencionar a nuestra pintora María Izquierdo, una pintora mexicana. ¿Qué nos puedes decir de ella, Andy? Bueno, María Izquierdo participó dentro de este movimiento intelectualista y fue parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Su contribución fue el rescatar todo nuestro folclore, nuestras tradiciones populares y convertirlas en su sello personal. Y a partir de 1929 expone por primera vez en la Galería de Arte Moderno en la Ciudad de México y un año después se convierte en la primera mexicana en exponer en el Art Center en Nueva York junto con obras de Rufino Tamayo y Diego Rivera. Muy bien, muchas gracias, Andy. Bueno, ya para finalizar, ¿qué nos puedes decir, Katy? Sí, Gaby, ya nada más para reiterar todo este movimiento que hizo la mujer, que no es de años recientes, sino desde hace mucho tiempo, y que se le reconozca que estuvieron en muchos papeles y desempeñándolos de manera ejemplar, y pues dándonos un gran ejemplo para que nosotros continuemos con la lucha de esa equidad de género, es lo que yo puedo compartir.